estas cadenas de amor. Quiero sentir tu pasión. Hoy quiero sentir tus cadenas atándome el corazón. Volver a verte. Mi soledad, Dame tu cuerpo, tus sonrisas, tu afecto, tus caricias, ahora. Estás dentro de mí. Vuelve, amor. canalla. Era un maldito día, matía tu madre, su nombre negó. Yo soy el culpable de que todo tu mundo cambió de color. Oh, Soledad y morir en tus brazos. Pensando en que te olvidé. contigo terminaste la jugada. Y ahora solo me sonrío, me da loquita, no das cuando presente. Es tu marido. Escucha esto, DJ Fuerkes, 2010. Para ti, solo para ti, el alma mía. Acércate, acércate. causa te llevo en mis pensamientos.